soledad. Ha dejado en mi alma tu adiós, comprendiendo que no puede ser ni debe seguir así. Tanto vivir en tus brazos un mundo de amor, mas la cruel realidad ya llegó y todo se terminó. Es inútil, no te puedo hacer feliz, pues las leyes me lo impiden sin piedad. El destino se interpone entre tú y yo, triste verdad. Todo acabó y en mi pecho rodó mi pena. Ya mi alma se muere sin ti y digo este adiós, amor. Ser feliz, pues las leyes me lo impiden sin piedad. El destino se interpone entre tú y yo, triste verdad. Todo acabó y en mi pecho rodó mi penar. Y a mi alma se muere sin ti y digo este adiós, amor.